Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos a las dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Estamos, ya lo sabéis, en Bilbao, en la 97, la Logueta Masaspi y Ratia, y desde aquí, sonando, soñando también en otro puñado, en otro montón de radios libres, radios comunitarias. Y desde aquí hoy nuestra propuesta, viajar al otro lado del charco. Vamos a viajar hasta América Latina, vamos a hablar de Venezuela, Argentina, Cuba, Brasil, vamos a hablar de economía alternativa, vamos a tratar de dibujar, mostrar cómo se construyen economías alternativas en esos países al mismo tiempo que se hace frente al despojo, a la precariedad. Construir economía alternativa al tiempo que se pone la vida en el centro. Y para hablar de todo eso, para viajar hasta esos rincones de América Latina, hasta esos países, tenemos hoy una invitada aquí en Mar de Fueguitos, Julia Martí Comas. Es investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina, OMAL. Es doctora también en Estudios de Desarrollo por la Universidad del País Vasco y es militante del Movimiento Feminista de Euskal Herria. Además de todo eso, Julia es también una de las coordinadoras, junto a Luismi Huarte, de un libro que acaba de publicar la editorial Icaria, Repensar la economía desde lo popular, aprendizajes colectivos desde América Latina. Un libro que han escrito diferentes activistas y académicos de América Latina y Euskal Herria. Con Julia Martí vamos a repensar la economía desde lo popular. Un libro que se ha publicado gracias al apoyo del grupo Parte Artus, también de OMAL y de la asociación Paz con Dignidad. Hoy aquí, en Mar de Fueguitos, charlamos con Julia Martí Comas. Además, hablaremos de migraciones, hablaremos de gente que desgraciadamente sigue perdiendo la vida tratando de cruzar el estrecho, en este caso, tratando de llegar a las costas de Europa a través del continente africano y pasando por el Estado español. Hablaremos también de denuncias, de juicios, en este caso de el de Tarajal. Tiempo también para los sueños. Dedicaremos un ratito a delirar, a imaginar aquí en Mar de Fueguitos, y tiempo también, como no, para la música. Nuestra primera invitada, musical en Mar de Foguitos. Nació un 31 de diciembre de 1993, muy cerquita de aquí, en Vizcaya, en el pueblo de Mayavia. Se llama Isaro Andrés y se hizo conocida, se dio a conocer primero en YouTube, donde miles de personas escucharon sus canciones antes siquiera de tener publicado ningún disco. Su primer trabajo se tituló Om. Lo publicó en el año 2016, canciones en inglés, euskera, castellano. Su siguiente trabajo en el 2018, Eason, que tuvo mucho éxito, llegó a estar 14. El disco 14 en las listas de discos más vendidos del Estado español el pasado año. Isaro Andrés, su nombre artístico Isaro, pues va a sacar su tercer trabajo a finales de enero del próximo año, pero ha presentado hace unos días, ha lanzado el avance de lo que va a ser este nuevo trabajo, y ya os adelantamos que así como arrasó con ese disco del 2018, con esta canción, tiene la pinta de que va a ser también así. Por cierto, en enero, finales de enero, va a salir ese nuevo trabajo de Isaro, y también ya ha anunciado el comienzo de su gira. En marzo se va para Latinoamérica y luego tiene también ya las fechas del comienzo de su gira de presentación de su nuevo disco. En el caso de Euskal Herria, 21 de marzo en Donostia, 27 de marzo en Bayona, 28 de marzo en Iruña, 2 de mayo 2020 aquí en Bilbao. ¿Y cómo suena ese disco con el que presentimos que Isaro va a volver a arrasar? Pues en esta canción, el avance de este disco, Limones en invierno, se titula el tema. Le acompaña otro grande de la música en el Estado español, Xoel López. Y así suenan estos limones, así suena este invierno. El avance del nuevo disco de Isaro, aquí sonando en Mar de Fueguitos. Calcetines altos, pies en botas, jerseys abrochados, bufandas y colchas, ventanas cerradas, cristales con vaho, charcos y gotas, balcones mojados, leña recogida, chocolate caliente. Me gusta la gente que ni engaña ni miente. No tiento a la suerte por miedo a que exista. Esta vez no me asusta seguirte la pista. Invierno a la vista. Invierno a la vista. Invierno a la vista. Invierno a la vista. Llegó la conquista de los pies fríos, tus pies en la cama buscando los míos. Luces encendidas, botines calados, narices congeladas en abrazos inflados. Por tu chaqueta y por la mía, por tu bufanda y por la mía, por tu chaqueta y por la mía, por tu bufanda y por la mía. Ven, corre a mi paraguas. Ven, corre aquí a por aguas. Ven, corre a parar aguas. Ven, corre a mi paraguas. Ven, corre aquí a por aguas. Ven, corre a parar aguas. Ven, corre a mi paraguas. Ven, corre a mi paraguas. Mira, invierno a la vista. Llegó la conquista de los pies fríos. Mira, invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos. Mira, invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos. Mira, invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos. Invierno a la vista, mira, invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos. Ahí está, es la voz de Isaro, el adelanto de su nuevo disco que saldrá a finales de enero de 2020. Nos hemos liado con los limones. El título de ese disco va a ser Limones en invierno. Esta canción, el adelanto, lo nuevo de Isaro, se titula Invierno a la vista. La vuelta al día en 80 mundos. Alguna caramada, caramade. Alguna caramada, alguna caramé. Alguna caramada, caramade. Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos una vez más de muertes tratando de llegar a Europa. Un total de 4 migrantes han fallecido y un quinto permanece en paradero desconocido tras caer al mar cuando se dirigían en cayuco hacia las Islas Canarias. Los cuerpos de los 4 inmigrantes fallecidos y los otros 29 ocupantes del cayuco en el que viajaban han sido rescatados por el barco Blue Bear con bandera de Singapur y trasladados a las Islas Canarias. Hablando de migraciones, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y las asociaciones Coordinadora de Barrios y Sociedad Humana, 3 de las 6 acusaciones populares personadas en la causa de la tragedia del Tarajal, han solicitado entre 28 y 56 años de cárcel para cada uno de los 16 guardias civiles procesados por utilizar material antidisturbios para repeler a un grupo de migrantes que intentaba entrar a nado en Ceuta, suceso que se saldó con al menos 14 personas fallecidas. Al margen de la Fiscalía, que como la Abogacía del Estado y el resto de las defensas han pedido el archivo de las diligencias, también constan como acusaciones populares el Comité René Cassin, Pro Derechos Humanos y el Observatorio DESC. Familiares de varios muertos han reclamado, de momento sin éxito, ejercer también la acusación particular. CEAR atribuye a los guardias un presunto delito de homicidio por imprudencia grave con resultado de muerte, otro de denegación de auxilio y uno más de prevaricación, pese a que la jueza instructora sobreseyó este último en su auto de continuación de los trámites por el procedimiento abreviado para abrir juicio oral. Por homicidio imprudente considera que procede imponer a cada guardia civil por cada una de las 15 muertes 2 años de prisión, 30 en total, y 6 de privación del derecho de porte o tenencia de armas por denegación y auxilio, y también por cada fallecido una multa de 24 meses a razón de 20 euros diarios, más de 200.000 euros, así como suspensión de empleo o cargo por 3 años. La calificación se basa, según su relato de los hechos, en que los guardias dispararon pelotas de goma y botes de humo al grupo que nadaba, que omitieron socorrer a las personas que se hallaban nadando en el mar y que se encontraban con riesgo vital, y que hicieron el uso de la fuerza de forma desproporcionada que hicieron un uso de la fuerza de forma desproporcionada en relación con las víctimas. Según establece la legislación vigente, no cabe rechazar la entrada de personas migrantes de cualquier modo, sino solo de una manera adecuada a la protección de los derechos humanos, indican desde CEAR. Por su parte, la Asociación Coordinadora de Barrios, que relaciona 14 muertos, reclama por cada uno como homicidio por imprudencia grave 2 años de prisión e inhabilitación especial por plazo de 5 años y 9 meses. Por tanto, repetimos, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y las asociaciones Coordinador de Barrios y Sociedad Humana piden entre 28 y 56 años de cárcel para cada guardia civil procesado por la tragedia de Tarajal. Y una nota más que tiene que ver con migraciones. Hablamos de un informe que acaba de presentar el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, el PNUD, un informe titulado Escalando Vallas, voces de inmigrantes africanos irregulares a Europa. Dice ese informe, por ejemplo, que un 93% de estos inmigrantes había pasado tribulaciones en su periplo como migrantes indocumentados, pero que aún así más del 90% de los encuestados se volverían a arriesgar en otro viaje similar si fuera necesario. 1.970 migrantes de 39 países africanos que habían viajado sin la documentación requerida a Europa y viven ahora en 13 naciones europeas han participado en esta investigación, en este informe del PNUD. Han migrado principalmente por motivos laborales y no buscaban asilo. Este informe señala que estos inmigrantes indocumentados a menudo no habían estado viviendo las experiencias que se consideran habituales en África subsahariana. Alrededor de un 58% tenía, por ejemplo, trabajo o estaba estudiando cuando decidieron emprender su arriesgado viaje hacia Europa. En promedio, los encuestados en este estudio tenían 3 años más de educación que el promedio de la gente de su edad en su país de origen. Además, aquellos que habían abandonado sus trabajos en sus tierras africanas tendían a tener salarios mejores también que el promedio. Aún así, el dinero fue un gran factor de motivación para buscar una vida mejor. Alrededor de la mitad de los encuestados que dejaron el trabajo dijeron que no sentían que ganaban lo suficiente. Los salarios en Europa eran siempre mucho más altos que los que podían obtener en su tierra. Según los autores de este informe, el empleo y el dinero no son los únicos factores que hacen que estas personas hayan arriesgado sus vidas para llegar a Europa. De los encuestados, el 77% ha dicho que carecían de voz política en sus países de origen y el 62% ha dicho también que sus gobiernos los habían tratado injustamente. Cerramos aquí nuestro diario de a bordo. Vamos, seguimos navegando, avanzando por Mar de Fueguitos. Bienvenidos al mundo de los sueños. De los sueños. Yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas cargado. Soñé que en otro estado, más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que el mayor quien es pequeño, que todo en la vida es sueño. Y los sueños, sueños son Calderón. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Dice, cuenta el maestro Eduardo Galeano, aunque no podemos adivinar el tiempo que será, el tiempo que vendrá, sí que tenemos, al menos, el derecho de imaginar el que queremos que sea. Y este rinconcito en Mar de Foquitos lo dedicamos a eso precisamente, a soñar, a ejercer, como decía Eduardo Galeano, el jamás proclamado derecho de soñar. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Tiempo de soñar aquí hoy en Mar de Fueguitos. Felipe Benítez Reyes nació en Rota, en Cádiz, en 1962. Es escritor, tiene un montón de novelas, es también poeta. En 1982 publicó su primer poemario Paraíso, manuscrito. Allí ya hablaba de los temas que ha hablado en el resto de sus poemarios: la fugacidad de la belleza y de la vida, o el paso del tiempo. Hace unos meses, bueno, el año pasado, a finales del año pasado, creo, publicó su último poemario. Hacía un montón de años que no publicaba poesía. Felipe Benítez Reyes, Ya la sombra, se titula ese libro. Lo ha publicado Visor y, por ejemplo, dice Felipe Benítez Reyes en el último poema de ese libro, que se titula La nueva edad, dice: adiós a todo lo que ya no puede sostenerse en la memoria. ¿Tú quién eres? Adiós a lo que has sido, camarada, en el desgobierno de la realidad. Ya no es tuyo ni el tiempo que robaste. Aquí, en este rinconcito dedicado a los sueños, rescatamos otro de los poemas de este Ya la sombra, de Felipe Benítez Reyes, uno en el que habla de sueños, de muchos sueños, de mucha gente que sueña así, de esta manera. El inexistente. El hijo del ferroviario sueña con trenes que se adentran en un mar, vigilado por sirenas de piel blanca, como el humo de los pañuelos de despedida cuando arden de frío en la mano de quien se queda. La hija del trapecista sueña con los abismos musicales del aire. La hija de la costurera sueña con trajes voladores que parecen pájaros de un paraíso con olor a seda recién planchada. El hijo del mago sueña con palomas muertas dentro de un sombrero de copa que tiene la textura de la tinta de los recordatorios fúnebres. El hijo del hombre que busca trabajo y acaba siempre en el mismo bar sueña con hombres que buscan trabajo y discuten en los bares sobre fenómenos parapsicológicos a la vez que proclaman remedios infalibles para el caos del universo. El hijo del escritor de novelas de ciencia ficción sueña con androides oxidados que libran batallas en galaxias tan remotas como la mirada de su padre cuando escribe. La hija pequeña del hombre viejo sueña que su padre ha muerto de repente en el corazón de un bosque de colores puros. Los hijos del croupier sueñan con naipes traspasados por un sable de oro. El hijo que no tuvimos nunca duerme, pero sueña la eternidad de estar contigo. El inexistente es el título de este poema de Felipe Benítez Reyes, de su último poemario, Ya la sombra. Educación infantil. Primera lección. Ya sabe el bebé agarrar, enseñémosle a soltar. Mar de fueguitos. De agarrar y de soltar también vamos a hablar en los próximos minutos con nuestra invitada en Mar de Fueguitos. Vamos a hablar de economía popular. Antes economía desde lo popular, antes un poquito más de música. Escuchábamos antes ese adelanto del próximo trabajo de Isaro, que seguro va a dar mucho que hablar. Vamos a escuchar ahora a otra artista que está también dando mucho que hablar y que escuchar este año. Ella es Herminia Martínez, ese es su nombre, nació en Jaén en 1976, pero su nombre artístico es María Guadaña y ha publicado este pasado 15 de marzo, hace apenas unos meses, su debut, 5 canciones apenas, en un disco chiquito, pero que está arrasando. La letra y la música son de ella, de María Guadaña, Remedios Paganos es el título de ese EP de debut de la jienense. En primer single de este Remedios Paganos llevaba por título La Muerte y en él pues repasaba bajo un con el bajo y con unos acordes de guitarra pues el montón de maneras que en castellano hay de nombrar a la muerte. Ese fue el primer single de este Remedios Paganos. Nosotros vamos a escuchar 2 canciones de este trabajo. La siguiente creo que publicó después de ese single de La Muerte es este precioso La No Novia, que vamos a escuchar a continuación, una canción en la que se celebra, una mujer celebra que ha escapado de una relación de amor de esas totalmente tóxica. Así suena la música de María Guadaña, su disco de debut, 5 temas, Remedios Paganos, este con el que vamos a dar el paso. Vamos a saludar a Julia Martí, lleva por título La No Novia. Si hubiera dicho sí, habría sido infeliz, pero a tu lado, a tu lado. Si hubiera dicho sí, habría sido infeliz, pero en tus brazos. Tus brazos no habría yacido con 100, fumado 3000, no me habría colocado, volado. Podría haber sido mamá, tu mujer ideal, me habría traicionado, ahogado. Lo que gozaba. Os anunciamos al comienzo del programa nuestra propuesta de hoy. Vamos a viajar por Venezuela, Argentina, Cuba, Brasil, por diferentes rincones de América Latina, para hablar de economía, para hablar de colectivos y para hablar sobre todo de cómo podemos repensar, de cómo podemos construir otro tipo de economía y también otro tipo de vida. Repensar la economía desde lo popular, aprendizajes colectivos desde América Latina. Es el título de un libro que han escrito diferentes activistas y académicas de América Latina y Euskal Herria, un libro que han coordinado Luis Miguel Huarte y Julia Martí Comas. Julia está aquí con nosotros en la 97, en Mar de Foguitos. Julia es investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina, el OMAL. Es doctora en Estudios de Desarrollo por la Universidad del País Vasco y es también militante del Movimiento Feminista de Euskal Herria. Ella es, junto con Luismi, la coordinadora de este libro, un libro que ha publicado la editorial Icaria con el apoyo del grupo Parte Artus de la Universidad del País Vasco, también del OMAL y de la Asociación Paz con Dignidad. Muy buenas, Julia. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal con la criatura, con el libro? Pues muy contentas, la verdad, es que cuando sacas un libro colectivo, ¿no?, es un trabajo complicado porque al final hay que, pues, andar detrás de mucha gente y así, pero bueno, luego el resultado también es mucho más potente, ¿no?, porque pues ahí conseguimos diferentes enfoques, diferentes miradas de varios países. Entonces yo creo que estamos todas muy contentas con el resultado. Empezamos por lo global y vamos, luego miramos alguno de esos, viajamos a alguno de esos países. Una de las ideas importantes del libro, esa idea de que no hay alternativa, de que hay que hacer lo que nos dice el sistema, de que aquí no se pueden hacer otras cosas que las que manda el capitalismo, es una de las ideas que queréis combatir con este libro. Pues sí, un poco, ¿no? Y yo creo que, bueno, cuando empezamos con el libro, quizá el escenario no era tan grave como es ahora. Vemos como, ¿no?, en los últimos meses, pues cada vez, tanto aquí como en Latinoamérica, pues la situación de crisis social, económica, política, pues va en aumento, ¿no? Y entonces creo que en estos momentos reivindicar que existen alternativas, ¿no?, que esto de que otros mundos posibles no es una utopía, sino que ya desde hoy mismo se están construyendo y hay en muchos sitios donde la gente las está trabajando y las está poniendo en práctica en su día a día, pues es muy interesante poder ponerlas sobre la mesa, poder visibilizarlas y también sacar aprendizajes, ¿no? A ver, pues en qué medida estas experiencias de Latinoamérica pues nos pueden servir aquí también para impulsar o fortalecer las alternativas que estamos construyendo aquí en Euskal Herria. Lo popular se está reinventando, lo alternativo se está reinventando cada día, pero también decís en el libro, el neoliberalismo, el capitalismo se reinventa cada día. Claro, es una disputa constante, ¿no? Vemos cómo últimamente, ¿no?, estamos viendo como un rearme autoritario y patriarcal del capitalismo y del neoliberalismo. En Latinoamérica es muy evidente, pues en países como Brasil o Argentina, bueno, también, ¿no?, últimamente estamos viendo pues en Ecuador o en otros países como vuelve a haber movilizaciones muy fuertes y vuelve a haber disputas muy fuertes contra el Estado y contra este sistema pues cada vez más extractivista y más depredador. Pero nos gustaba la idea eso, ¿no?, de demostrar que a pesar de que, como decimos en la introducción, no hay un viento en contra, las resistencias y las alternativas siguen en pie, siguen buscando las formas de sobrevivir y lo consiguen, ¿no?, que es lo más importante. Claro, se trata, hablamos más que de construir alternativas como proyecto político, también construir alternativas para ganarse el pan, para poder vivir también de esas alternativas. Y esa es una de las preguntas gordas del libro. ¿Cómo construimos, cómo logramos tener un trabajo digno, una vida digna en estos tiempos de pues precariedad, crisis? ¿Cómo se puede conseguir, cómo se puede conjugar esas dos cosas? Pues sí, esto yo creo que es una de las principales conclusiones del libro, ¿no? La idea esta de que es posible aunar, ¿no?, la necesidad de hacer frente a la vida diaria, ¿no?, a solucionar pues las necesidades cotidianas en un momento de crisis muy profunda, pero al mismo tiempo que no pierdes un horizonte de transformación o la importancia de pensar proyectos que sean realmente transformadores y que vayan más allá de suplir estas necesidades, ¿no? una de las autoras del libro, que es argentina, decía el otro día en la presentación, vemos cómo solucionan la necesidad de parar la olla, ¿no? De tener algo que comer en el día a día, pero al mismo tiempo están, no dejan de seguir pensando en proyectos más amplios, en construcción de sujetos transformadores, en construcción de movimiento y demás, ¿no? Entonces, yo creo que esto también es importante, ¿no? Porque uno de los peligros, ¿no? de esta resistencia cotidiana y de ir buscando la forma de sobrevivir y que los proyectos sobrevivan, es que nos quedemos en el día a día y perdamos, ¿no? este objetivo más de largo plazo, más transformador, que en todas las experiencias que recogemos en el libro, yo creo que sí que lo tienen y no lo han perdido, ¿no? En lo general, en lo teórico, lo de construir alternativas y, bueno, otro modelo diferente suena como, bueno, no sé si fácil, pero bueno, utópicamente más sencillo, en lo cotidiano, en el día a día. Bajamos, por ejemplo, al día a día, hablan estas alternativas de otras formas de organizar, por ejemplo, la producción y la reproducción, que vayan en consonancia ambas. Claro, así dicho, teóricamente es muy bonito, pero claro, en lo concreto, en esas experiencias concretas, esas alternativas, ¿cómo se puede hacer esto de organizar, de coordinar, de llevar de la mano la producción y la reproducción? Claro, esto era, ¿no? Ya cuando nos ponemos a analizar las experiencias pues con diferentes claves, ¿no? Y con teníamos muy claro que queríamos que fuera una mirada anticapitalista, ecologista, feminista, ¿no? Y entonces, pues con esta mirada tanto ecologista como feminista, decíamos hasta qué punto estas experiencias que van desde proyectos más amplios, ¿no? Y con una mayor trayectoria, como pueden ser las comunas venezolanas o los campamentos del Movimiento Sin Tierra de Brasil, hasta experiencias más concretas como cooperativas urbanas en Cuba o empresas recuperadas en Argentina, cómo estas experiencias están produciendo de otra forma, pero al mismo tiempo tienen en cuenta la reproducción de la vida, ¿no? O sea, la idea esta de que solo con cambiar la forma de producir no vamos a cambiar la forma de vivir o no vamos a cambiar el sistema, y que necesitamos que estas experiencias, para poder ser transformadoras de verdad, que sean sostenibles tanto en lo productivo como en lo humano, ¿no? Y entonces, bueno, ahí pues en algunas de una forma más evidente, en otras de una forma pues más en conflicto o más en tensión, sí que vemos como en todas ellas el poner, ¿no?, la vida de las personas que forman parte del proyecto en el centro, y en el pensar cómo conseguir que estas vidas sean sostenibles y que sean dignas, pues empiezan a plantear cómo meter la reproducción de la vida dentro de los propios proyectos. Y ahí pues van desde cosas más concretas como poner espacios de cuidado para familiares, para criaturas y demás dentro de los proyectos cooperativos, hasta proyectos más amplios como pueden ser en las comunas o en las experiencias como con un trabajo comunitario más potente, que está todo mucho más mezclado, ¿no? Y que lo productivo y lo reproductivo van mucho más de la mano, porque no hay una separación tan clara entre lo privado y los hogares y lo individual y lo que es del colectivo y es lo comunitario. Entonces ahí pues también es interesante, por ejemplo, ¿no?, en una de las experiencias que estudiábamos en Argentina, en Tras la Sierra, que es una comunidad rural, cómo al final los proyectos productivos los han puesto en sus propias casas, en sus huertas y en sus y en la producción de animales también está bastante repartida entre los hogares, ¿no? Y entonces también pues facilita mucho más que sean las mujeres las que toman el protagonismo, las que al mismo tiempo que están tirando para adelante sus familias, pues también están cuidando el proyecto colectivo y productivo, ¿no? Y entonces también ahí vemos otras formas, ¿no?, de vincular lo productivo y lo reproductivo, que también permite que las mujeres, que nos guste o no, siguen siendo las que tienen la responsabilidad de cuidar la vida, pero que en estos contextos pues también asuman un protagonismo mayor y puedan también, a través de estos proyectos colectivos, pues también transformar sus vidas y transformar también sus subjetividades, ¿no? Claro, porque decíamos antes de cómo tener a día de hoy un trabajo digno. Claro, un trabajo digno que es mucho más que tener un sueldo y que tu sueldo sea fijo, tu trabajo sea fijo. Hay muchas más cosas y en torno a eso trabajan todas estas alternativas, ¿no? Sí, una de las cosas que también es interesante es ver cómo en cada país, pues en base a su contexto, pero en todos lados están planteando la construcción de un sujeto trabajador o trabajadora más amplio, ¿no? O más abierto que el que podríamos tener, ¿no? Como clase trabajadora, así en un sentido estricto, ¿no? Y ahí vemos como, por ejemplo, en Argentina se habla mucho del trabajador popular o de la economía popular, se habla también, ¿no?, del trabajo sin patrón. En Brasil hablan de los campesinos sin tierra, ¿no?, del campesinado sin tierra, también como sujeto, ¿no?, protagonista en estos proyectos, o en Venezuela de comuneros y comuneras, ¿no? Entonces, claro, ¿qué significa, ¿no? Y eso también es una de las cosas que en las entrevistas que hicimos a la gente, a las protagonistas de estas experiencias, ha salido de forma constante, ¿no? La idea esta de qué significa trabajar sin patrón, qué significa ser dueño o dueña de tu propio trabajo. Y, bueno, obviamente una de las cosas que salía es el tema de conseguir un salario, conseguir una renta y poder tener pues unas mínimas garantías para una vida digna, pero al mismo tiempo salían muchas más cosas, ¿no? El tema de poder autogestionarte tu trabajo, el tema de cómo cambia la relación con tus compañeros y compañeras de trabajo, la transformación de esto que decíamos, ¿no?, de las subjetividades, de cómo te ves a ti misma en un contexto, pues como puede ser el contexto rural de Argentina, donde la gente venía de una cultura que ellos llaman de patrón de estancia, ¿no?, en el que todo el mundo trabajaba para otras personas, ya fuera en los hogares o en los campos y demás. Pues el cambiar esto y empezar a ser tu protagonista, ¿no?, y ser dueño o dueña de tu propio trabajo, pues es un cambio muy importante. Claro, muy importante, muy difícil lo de trabajar sin patrón, como estás comentando, pero también muy difícil trabajar sin líder, sin alguien en la organización, en esa cooperativa, que normalmente suele ser un hombre, que sea el que tiene el carisma, al que todo el mundo le hace caso y hace lo que dice. Claro, también eso se intenta cambiar en estos proyectos alternativos. No sé cómo llevan estos proyectos que habéis analizado ese tema de los liderazgos, cómo se está trabajando todo esto. Pues sí, una de las cosas que salía, ¿no?, muy vinculada a eso que decíamos antes, ¿no?, de cómo se transforma la forma de trabajar y de pensarse a una misma en estos proyectos cooperativos, también una de las cosas que ha salido mucho es la necesidad de desaprender, ¿no?, de desaprender las formas tradicionales de trabajar, de tomar conciencia, de volver a aprender a trabajar en colectivo y en equipo y demás, ¿no? Y pues ahí, por ejemplo, donde lo tienen más trabajado desde hace más tiempo es en Brasil, ¿no? El Movimiento Sin Tierra de Brasil está muy influenciado por toda la teoría de la educación popular, de la educación desde la base, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, plantean cómo desde el primer momento en que un grupo de familias ocupan unas tierras para reivindicar, ¿no?, el acceso a la tierra para los campesinos y las campesinas sin tierra, desde el primer momento están luchando para sobrevivir en estas tierras ocupadas, pero también están formándose y aprendiendo desde la práctica cómo hacer eso, ¿no? Cómo de golpe ponerte a organizar una tierra en colectivo, en el que tienes que ponerte de acuerdo con los demás y así, ¿no? Y ahí, pues otro de los debates que sale es el de los liderazgos. Y bueno, yo creo que también es uno de los temas que está más en tensión, que también pues es donde se plantean, ¿no?, más retos por parte de los propios protagonistas de estas experiencias, pero también podemos ahí extraer algunas cosas interesantes, ¿no? Como, por ejemplo, en estas experiencias más grandes, como pueden ser, ¿no?, o de mayor escala, como pueden ser las comunas venezolanas o los campamentos del MST en Brasil, cómo consiguen vincular democracia representativa, porque al final, al tener una escala mayor, tienen que elegir representantes, tienen que, ¿no?, tener algunos canales de representatividad, pero al mismo tiempo mantienen canales de democracia directa, como asambleas o momentos en los que pues cualquiera, aunque no tenga un cargo de representación, puede participar, puede plantear sus propuestas y demás, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que es interesante, ver cómo consiguen aunar estas dos perspectivas sin que sea una delegación de responsabilidades en los cargos públicos o en los cargos representantes. Y luego también más en lo cotidiano o en experiencias más concretas, pues también vemos, ¿no?, como a veces tenemos como mucha obsesión por la organicidad y por decidir quién va a ser la líder o el líder, ¿no?, y que sean cargos orgánicos y demás, pero luego en experiencias, por ejemplo, como esta que decía de Tras la Sierra, que es una experiencia pues más comunitaria, más del pueblo donde están trabajando y demás, pues ahí, por ejemplo, también decían, ¿no?, que jugaban un papel fundamental el grupo de las fundadoras, les llamaban, ¿no?, que es como un grupo de mujeres más mayores que por su rol en el pueblo, porque estaban vinculadas con vínculos familiares con varias de las personas que formaban parte de la organización y demás, pues tenían un rol como muy importante a la hora de solucionar tensiones internas, a la hora de solucionar conflictos, ¿no? Entonces yo creo que también es importante poner en valor este tipo de liderazgos, pues quizá a veces más invisibilizados, pero que también tienen un papel muy importante para el día a día de estas organizaciones. Hablamos de repensar la economía desde lo popular, que es el título del libro, que no es lo mismo que repensar la economía desde la periferia, desde fuera del sistema, porque también se habla en el libro de que desde dentro del sistema también se puede repensar lo que tiene que ver con la economía de lo popular, y se habla también de la importancia que tiene el sector público, todo lo que tiene que ver pues con las ayudas de los estados, y ahí también se cuenta, hablan estas experiencias, o la valoración que se hace es de que por un lado es importantísimo el apoyo del Estado para poner en marcha estas cooperativas, pero luego también las dificultades que hay para gestionar luego todo eso, ¿no? Cómo se gestiona eso público con estas cooperativas, con lo alternativo, con la transformación, no sé, cómo se maneja todo eso en estas cooperativas. Bueno, una de las cosas que teníamos claras cuando elegimos qué experiencias analizar es que no queríamos que fueran experiencias cerradas en sí mismas, ¿no? O sea, seguro que hay muchísimas experiencias en muchos sitios que son proyectos pues muy válidos, que funcionan, que están trabajando de otras formas y demás, pero que no tienen esta voluntad que decíamos al principio, más transformadora o de un proyecto político con una mirada más a largo plazo y más amplia, ¿no? Y todas estas experiencias, aunque son a veces muy concretas, ¿no?, y muy pequeñas o muy, muy nuevas, todas están vinculadas en procesos de transformación más amplios y con una mirada más a largo plazo y más de disputa con el sistema, ¿no?, en un sentido más grande. Y ahí vemos pues diferentes formas, ¿no?, de relacionarse con el Estado, como tú decías. Una de las cosas que también vemos, ¿no?, es cómo una de las formas que han tenido todas estas experiencias para sobrevivir en estos contextos adversos es transitar entre la desobediencia o la relación con el Estado pues de una forma bastante fluida, ¿no? Vemos como, por ejemplo, las estrategias del MST van desde la desobediencia y la ocupación de tierras hasta luego la negociación con el Estado y la disputa con el Estado para conseguir la reforma agraria y conseguir tierras para el campesinado, ¿no? Y entonces acaban consiguiendo que el Estado les ceda tierras o les regularice, ¿no?, la situación en los campamentos, ¿no? Entonces es una relación, ¿no?, pues muy de disputa desde la desobediencia, pero luego también de necesidad de estos marcos legales para un reconocimiento, ¿no?, y para tener una mínima estabilidad en las tierras donde están trabajando. Lo mismo pasa con las empresas recuperadas argentinas, ¿no?, que empiezan siempre con una ocupación de las fábricas, con un momento de disputa muy fuerte, también muy violento, en el que pues la policía no intenta desalojarlos y demás, pero luego también cuentan con un marco legal que no tenemos aquí, que les permite, si consiguen demostrar que van a continuar con el trabajo y demás, pues que crear una cooperativa y que esta cooperativa pueda seguir con el trabajo productivo que generaba la empresa en quiebra o la empresa cerrada, ¿no? Y de esta forma conseguir mantener el trabajo. O sea, por ejemplo, Globito, ¿no?, que es una de las empresas recuperadas que hemos analizado en el libro, pues es bastante reciente, es una empresa de textil que hacen ropa para bebés, para niños y para niñas. Es una empresa que entró en quiebra, que el propietario propietario quería vendérsela, ir vendiendo la maquinaria, ir vendiendo pues el stock que tenían y demás, y la fábrica también, para quedarse con el dinero que pudiera y dejar a los trabajadores sin nada y a las trabajadoras. Y ante esta situación deciden organizarse, defienden la fábrica, defienden la maquinaria y demás, y dicen: nosotras vamos a seguir con este trabajo que estábamos haciendo, vamos a defender nuestros puestos de trabajo. Y después de una lucha muy larga y después también de conseguir mucha solidaridad de otros colectivos y otras empresas recuperadas y demás, consiguen, no consiguen mantener la fábrica, pero que sí que consiguen que les cedan, ¿no?, parte de la maquinaria y sobre todo también la relación con los clientes y demás para poder seguir con ese trabajo, ¿no? Esto es un marco legal que tienen en Argentina, que también fue fruto de una disputa muy fuerte desde los años 2000 y desde la crisis ¿no?, de los años 2000, pero bueno, que expresa muy bien, ¿no?, esta relación pues desde la desobediencia, pero también una relación pues más de necesidad con el Estado. Y los casos de Venezuela y de Cuba pues también demuestran, ¿no?, por otro lado, cómo a pesar de ser proyectos, tanto las cooperativas urbanas como las comunas venezolanas, impulsados por el propio Estado o con, ¿no?, que entran dentro del marco político, del horizonte político marcado por las propias estructuras estatales, pero cómo ellos mismos dicen, ¿no?, cómo la organización desde la autonomía también ha sido muy importante para seguir empujando al Estado y para seguir, ¿no?, consiguiendo que estos logros conseguidos, por ejemplo, ¿no?, en el caso de las comunas, no queden en nada, y para poder seguir presionando al Estado para que no se quede pues en unas cuantas comunas repartidas, sino que el proyecto de Estado comunal, ¿no?, que es uno de los proyectos que se defienden desde ahí, pueda seguir, ¿no?, articulándose y poniéndose en marcha y demás, ¿no? Entonces plantean eso, ¿no?, la necesidad, bueno, que sí que es importante que el Estado apoye estos tipos de proyectos, pero que también es muy importante la autonomía de estos de estas experiencias a la hora de seguir disputándole al Estado y seguir empujando al Estado, porque si no tuviera esta presión desde abajo, pues seguramente mucha parte de estos proyectos o de estas experiencias quedarían mucho más reducidas o con mucha menos capacidad de transformación de la que acaban teniendo. Estas diferentes iniciativas, propuestas, la habéis escrito, como he dicho al comienzo, de activistas y académicas de aquí de América Latina y de Euskal Herria. Repensar la economía desde lo popular, aprendizajes colectivos desde América Latina, es el título del libro. No sé si está pensada ya esa otra parte de aprendizajes colectivos desde Euskal Herria, por ejemplo. Bueno, sí, esto... Este proyecto, el libro este, forma parte de un proyecto de conjunto entre OMAL y Parte Artus Latinoamérica, que es un proyecto en el que hemos realizado varias actividades, ¿no? Y una de ellas, antes de publicar el libro, fue un curso internacional en el que vinieron varios y varias activistas de América Latina y del sur de Europa, pues para hacer este intercambio, ¿no?, de experiencias y de aprendizajes de forma presencial. Estuvimos en otoño del año pasado aquí en Euskal Herria, pues compartiendo durante 2 semanas. Y luego otra de las actividades, de las patas de este proyecto también es otra investigación y otra publicación sobre alternativas desde los municipios y desde lo municipal, más pensadas desde Euskal Herria, ¿no? Y bueno, ahí también vamos a recoger pues varias experiencias de economía alternativa, pero también a nivel político, a nivel social en Euskal Herria, pues que pueden ser interesantes visibilizar y aprender de ellas. Bueno, pues de momento es lo que tenemos. Lo que podéis ir ya leyendo es este libro, este Repensar la economía desde lo popular, propuestas de Venezuela, Argentina, Cuba, Brasil, y ahí el libro ha sido, como os decía al comienzo, coordinado por Luismi Huarte y por Julia Martí Comas, que está aquí con nosotras. Muchísimas gracias, Julia. Y felicidades por este libro. Mira, Esker. Agur, chao. Agur, agur. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Mar de Fueguitos. vamos poco a poco llegando al final de nuestro viaje hoy en Mar de Fueguitos. Antes de acabar, otro poquito de música. María Guadaña con su banda Los Afiladores, se llama la banda que acompaña a María Guadaña, la jienense. Escuchábamos La No Novia, uno de los temas de su EP de debut, ese Remedios Paganos. Vamos con otra de las canciones, una más marchosilla para despedir hoy Mar de Fueguitos, una en la que además María Guadaña le canta a la belleza. ¡Cuánta belleza! Regresamos la semana que viene aquí en Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito. Agur. ¡Cuánta belleza!